Poquito, muy poquito, porque los medios masivos te lo esconden, que en Córdoba hay un gran lío con el transporte público. Vamos a hablar ahora mismo con Sonia Beas, que es delegada de las trabajadoras de los trolebuses en Córdoba. Sonia, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, muy bien. Bueno, si tuvieras que hacerme un panorama de este paro que ya lleva varios días, y un conflicto extendido, ¿cuál sería ese panorama? ¿Qué me contás que está pasando ahora, hoy? Bueno, ahora hoy estamos todos los trabajadores de UTA aquí en nuestra sede, en la avenida Belisarfield. La verdad es que están todos los compañeros, muchísima gente. Es un día con mucha expectativa, ya que nos van a acompañar las dos CGT, la CGT, la CTA, la CTA. Tenemos una convocatoria de que ya se han promulgado 38 organizaciones gremiales que van a estar con nosotros y bueno, brindarnos su apoyo. Saben que nuestro reclamo es legal, es justo y que bueno, que los trabajadores de UTA no podemos dejar pasar más. Ha pasado durante más de 10 años, nos vienen quitando ese derecho y hoy dijimos basta. Eso es nada, eso es todo, digamos, mirá, por ahí no se entiende bien por qué llega a esta magnitud, pero bueno, son 14 años, 14 años que distintas burocracias han permitido que se nos quite salario. Nosotros tenemos una escala donde nuestro básico es de 9.626 pesos contra 14.910 que cobra el chofer en Buenos Aires como básico. Primero, no entendemos por qué tengan que ser los básicos distintos, pero de todos modos, había una aplicación, había no, existe, hay una aplicación que indica la forma, el modo en que deben trasladarse los aumentos que se otorgan a nivel nacional, y esa es la aplicación que equipararía los básicos. Esa es la aplicación que no se viene respetando hace 14 años. Y que, bueno, como te dije recién, distintas burocracias han tapado, han ocultado, han dejado ver a medias y han dicho que no se podía hacer nada. Bueno, hoy los trabajadores de la UTA sabemos qué es lo que nos corresponde y sabemos que sí se puede revertir esto porque es algo que nos ampara por ley. Así que esa es más o menos la situación que lamentablemente todavía nos mantiene acá por una negativa del poder concedente de otorgarla, pero bueno, ellos han preferido militarizar el conflicto, han preferido, no sé, pagar cuánto dinero a la seguridad para rodearnos de policía, pagar cuánto dinero a la publicidad para que hablen mal de los trabajadores de UTA y en vez de realmente otorgarnos algo que nos corresponde por derecho. Bien, contabas que es un tema de hace 14 años, pero ¿qué es lo que ha explotado en las últimas semanas que ha llevado a estas medidas de fuerzas y cuáles han sido las respuestas de las autoridades? Vos hablás de una burocracia que no accede a ninguna de las demandas. ¿Por qué no nos describís mejor, con precisión, cuál es el reclamo concreto ahora en este momento y cuáles han sido las respuestas? Mira, ¿por qué explota ahora? Yo creo que la principal cuestión por la que explota es que el conocimiento de la aplicación, del método de aplicación, hoy lo conocen todos los trabajadores de la UTA Córdoba. Cuando yo hablo de la burocracia que nos han ocultado, me refiero específicamente a las distintas cabezas que hemos tenido aquí en Córdoba en estos últimos 14 años como secretario general. Ellos, en lugar de informarnos lo que debía ser, lo ocultaron y le permitieron a las patronales avanzar en contra de nuestro derecho, permitiendo también de que nuestro salario cada vez decayera más. Bien, ¿cómo crees que va a seguir este conflicto? ¿Y qué esperan para las próximas horas? Vos decías que es un día de mucha expectativa. Sí, es mucha. Nosotros, ¿cómo creemos? Bueno, nosotros estamos firmes, firmes, cada vez más firmes, porque lamentablemente el hecho de que vengan a querer despedir gente o a querer decretarnos ilegal una medida que por que a nosotros no se nos ha notificado de forma fehaciente ninguna notificación de conciliación obligatoria, y sabemos que es totalmente legal este reclamo, sabemos también que hoy estamos apoyados por 38 gremios que van a venir a avalar nuestra medida, darnos su apoyo, y bueno, vamos a aprovechar también esta convocatoria para pedirles el paro provincial a la CGT, ya que si no hay una respuesta rápida por parte del intendente y de las empresas, no nos va a quedar otra que recurrir a eso. Sonia, te agradecemos el contacto. Si querés agregar algo más, te escuchamos. Bueno, sí, por ahí en el discurso que hace el intendente Mestre nos ha catalogado de violentos. Negamos rotundamente que seamos violentos. Hace 8 días que nos estamos concentrando aquí en la sede de nuestro gremio. Acá no se ha roto ni un vidrio, ni se deja nada sucio. Constantemente estamos limpiando y embolsando los plásticos, las cosas que normalmente quedan en el piso en este tipo de situaciones. Tampoco, también nos ha llamado ilegales y negamos serlo. Estamos reclamando un derecho justo y legal. Ilegales son las empresas que no cumplen con nada de lo que dicen los pliegos del contrato de trabajo, los pliegos de concesión, perdón. Ilegales son los empresarios que no pagan los aportes jubilatorios, que no cumplen con las leyes laborales. Así que también desmentimos eso. Ilegales es Mestre, que realiza concesiones con empresas que tienen juicio con el Estado, cuando los pliegos de licitación dicen que si tienen juicio con la municipalidad no pueden participar de este tipo de concesiones, de licitaciones. Entonces, ahí hay un manto de ilegalidad terrible, junto con una corrupción. Y como dijo el ministro de Trabajo de la provincia de Córdoba, Omar Sereno, dice en un audio, las empresas de transporte están manejadas por una mafia atada al Estado o asociada al Estado. Entonces, si lo dice el ministro de Trabajo, bueno, no hace falta que lo diga nadie más, creo que eso es suficiente y te puede dar, digamos, el concepto de por qué está pasando lo que está pasando hoy acá. Gracias de vuelta, Sonia. No, de nada, buen día. Sonia Beas es delegada de las trabajadoras de los trolebuses en Córdoba. El transporte público cordobés está viviendo una crisis prolongada de varios días de medidas de fuerza. Somos Radio Kermés. Somos